colorado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. Y dice así. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Y toma pa' vos esta cumbia argentina. Papá. Nueva. Los altos cumbieros para que la viva y los pibes vacilemos. ¿Cómo dice? Pensar que la tuve en brazos cuando era una bebita. Y ahora que tiene 20, quiero que eso se repita. Se repita. Yo me encargo del asado, del vino y de la cerveza. Y entre todos los borrachos le hacemos una linda fiesta. Como le vamos a hacer la fiesta a su hermana. La bomba pasa bomba con su hermana. Trae una cosita con su hermana. Ay, que no te va a quedar. Le vamos a hacer la fiesta.